Ya tienes otro amor en mi lugar, lo sé. Sí, lo sé. Es para mí, pero al reemplazarme porque sí, solo fui en tu vida uno más para olvidar. Ya tienes otro amor en mi lugar, lo sé. Sé que solo es mío este dolor, lo sé. Pero si algún día para ti tiene algún sentido el recordar, ya comprenderás que yo no fui solo uno más. Nunca borrarás con otro amor el sabor de los besos que te di. Nunca encontrarás tanta pasión como hay en te di. Nunca encontrarás tanta pasión como hay en mí. Otro amor en mi lugar, lo sé. Sé que solo es mío este dolor, lo sé. Pero si algún día para ti tiene algún sentido el recordar, ya comprenderás que yo no fui solo uno más. Nunca borrarás con otro amor el sabor de los besos que te di. Como hay.